It's equally valuable. 500 estaciones y no encuentro nada, vieja. Esperá, son las 7 de la tarde, ya mismo pongo... Gamer con Mate. El programa de la UTN dedicado 100% a videojuegos. Noticias, reviews, opinión, debate y mucho más. Gamer con Mate en la Casa del Rock. El programa de videojuegos por excelencia de la FM UTN. Al programa número 108, donde por fin estamos tanto en Twitch como en Facebook con cámara. Estamos haciendo streaming de streaming. Sí, es como la Inception. Pregunta, ¿compartiste los grupos respectivos de spam? No, lo tengo que hacer. Bien, ¿lo estás haciendo vos? Listo, bueno, no. Muy bien, sean muy bienvenidos a un programa número 118 de Gamer con Mate, donde vamos a hablar de videojuegos, de tecnología, de noticias y donde nos vamos a preparar mate para compartir con todos ustedes. ¿Hay mate? Sí, hay mate. ¡Vámonos! Qué lindo, si nos vemos en Facebook, vos vas a estar a cargo de los comentarios de Facebook y yo de Twitch, me imagino. Sí, no sé por qué lo está diciendo en vivo. Porque quiero hacer la sincronización para que vean lo organizados que somos. Sí. Ah, bien. Sincronizada. Tenemos que presentar a la gente, por favor. Empecemos a presentar. Vamos a hablar con la persona que tengo a mi derecha, por favor. Best Fiends Forever. Arise. Chaos. Él es Magic. Él es Magic, así con... Magic. Él es la magia. Hola, ¿qué tal? Ojo que tiene nuevo corte de pelo, ¿eh? Claro, el New Magic. New Magic. Así que... El New Magic Remaster. Ahí con mi movimiento de pelo nuevo, lo señalo al siguiente concursante de esta mesa redonda. Aprovechando ahora que tenemos cámara para la gente de Facebook Live y Twitch. Es decir, vaya a ver que su derecha hace un círculo, sigue la línea de la mesa, va hacia mi persona. Muy bien. Así que... ¿Tenemos la intro? I'm Luigi, number one. ¡Yahoo! El pixel art de Luigi. Cuando lo tenía que presentar, no sé, se paró. Se fue. Me diría que justo no, Luigi, viste. Más confundido nos dejó que yo a Deca. Bien, hablando de eso, creo que nos queda presentar a alguien más. Alguien más de esta mesa redonda que no separa un cristal, pero que nos ayuda en todos los programas. Greetings. Gracias, Deca, por estar en la consola, como siempre. Un gusto. Me gusta porque directamente nosotros le inventamos... Él es Deca, pero nosotros le pusimos Deckard. Para hacerle una presentación relacionada con el diablo y que enganchara todo. Va evolucionando. Saludos a la gente. Javi de Pacheco ya nos está mirando por Twitch, tomando mate y jugando a Command Conquer mientras nos escucha. Eso es lo que tienen que hacer. Tienen que decir, tomar mate. El chabón se entendió todo. Además, diciéndonos que Command Conquer, porque hay como 80. El Real Alert, favorito. Bien, y vamos con el último participante de este programa. Chacho. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Le queremos agradecer mucho a los chicos también de Causas Rebeldes, que de hecho ahora me invitaron a hablar en su programa. Y vas a rehablar ciertas cosas. Sí, un poquito. Vamos a hablar por ahí un poquito más de, para este tipo de público que tenemos nosotros. Bueno, hechas las presentaciones de rigor, vamos a hablar un poco para la gente que recién nos engancha. En Mercomate nosotros hablamos de tecnología y videojuegos, sin nada de política, pero con muchos chistes, como si uno lo hiciera en la mesa de su casa con sus amigos, tomando mate. Una partida de Dota con Chacho. Exactamente, donde sí, directamente que... salen muchas cosas muy, muy y sin sacando trapitos sucios de la familia de Andy y todo eso que pasa. Sí. Yo te dije que me debes plata. ¡Basta! Eso decía Cecilia. Deja de manquear cada vez que entro tu vecino. Cecilia se murió por tu culpa. Bueno, bueno, su papá nos dejó. Sí, sí, a vos con razón. Bueno, en el día de la fecha tenemos, luego, además de la música que siempre pasamos entre medio como para cortar estas horribles voces que tenemos, vamos a estar, tenemos contenido como Yuyitos, donde vamos a hablar de las noticias y, los juegos de la, y el juego de la semana, que espero que Monfu lo tenga. Está. Muy bien, y de las noticias que pasaron esta semana. También vamos a tener, si llega el invitado, vamos a estar hablando del primera semana de Fallout 76. Igual. Tuve un accidente ayer con su Reno 12, que por suerte está bien. Y encima, le pasa lo mismo que Booker. Le mandamos un palo de Booker, ya que está así, sigue siendo un palo la semana pasada. Gente, si ustedes dicen una hora y saben que el micro sale tarde, ¿qué es lo que hace uno? Viene un poco antes. Porque siempre, más en Argentina, las cosas suceden. Muy bien. Como las cosas suceden, como va... Antes. Sí. Saludos a la gente que se acaba de conectar en Twitch también. Oreo Magna y Kaiju 22, que lo estuvo viendo en el streaming de ayer de Enter Gungeon, porque me dejaron solo. No, yo tenía no, cosas que hacer. Magic directamente sabe que me deja solo. No, yo estoy en todos tus streaming para bardearte. Buen punto. Pero te metes, bardeas y te vas, por lo menos. Sí. Es mi nuevo rol en tu en tu vida. En la vida, es genial. Bien, y sepa que www.gamercombate.com es nuestra página web, que ahora nos está mostrando porque Jaffi está haciendo una migración. Una migración. Así que va a haber una página donde salen nuestras lindas caras. Yo levantando el teclado para romper y se estamos esperando para evolucionar la página. Y si este programa te gusta, podés escucharlo también por Spotify o por iVoox, donde directamente están subidos todos los programas una vez que son terminados. Lo subimos, le cortamos la tanda, porque obviamente no podemos pasarlo con tanda. Claro. Y le agregamos todo el OST para que lo escuchen perfecto, con buena calidad, on the go. O offline, si quieres. O offline. Bien, luego en el programa del día de la fecha vamos a tener una tertulia pixelada, donde vamos a hablar un poco de, bueno, de este chico, el ganador argentino de Fortnite, que no es que ganó, llegó al quinto puesto, pero ganó más plata de lo que podríamos ganar nosotros todavía. Un campeón argentino, se puede decir. Sí. Bien. No creo, no lo representó, pero sí. Y vamos a hablar de las políticas de Epic Games que se relacionan con Fortnite, porque Fortnite lo hace Epic Games. ¡Wow! Y cerramos con el OST de Devil May Cry 5. Iván me acaba de mandar un mensaje al que hoy arrancan. Bien. Estamos en vivo, chavos. Claro. Y mientras vos te enojás con él, vamos a escuchar un medley que es de la banda de Minivoces sobre Mike Tyson Punch-Out. Que es un medley, para aquellos que no sepan, son un montón de temitas como recortados, puestos uno detrás del otro, con una cierta correlación. Vamos con el tema y volvemos con Yuyitos. con mate. Y volvemos con el programa del día de la fecha. Vamos a saludar a todos aquellos que nos están viendo por Facebook o por Twitch. Por ejemplo, Jafi Bravín, que es un seguidor de aniversario. No entiendo qué es eso. Yo mira, el viernes empezamos a ser parte de Facebook Gaming con su... Hay una cosa llamada Facebook Plus, algo así, como que te agrega un montón de contenido, así que ahora tenemos, nos pueden dar estrellitas y plata para Facebook también. Facebook Gaming. Facebook Gaming. No, bueno. Jafi también te dice que a esa pantalla de espera le falta la dirección de Instagram, vieja. ¿Qué? Le falta la dirección de Instagram. ¿A dónde? En la pantalla de espera. Pantalla de espera, pero si tiene la página web. No. Nosotros tenemos twitter.com/gamercomate. #gamercomate. Pueden buscarnos en Instagram, en Facebook también estamos como Gamer Combate. No, como tarea. Y en YouTube también como Gamer Combate, donde pueden ver parte de reviews, tenemos notas de opinión, también tenemos unboxing hecho por Monfus. Y ahora vamos a hablar de las noticias del día de la fecha cuando a Monfus se le ocurra terminar de anotarse cosas. A la escena, listo. Date cuenta, les podía haber respondido, háganlo ustedes. Pero bueno, Lito, por favor. Vamos con el juego de la semana. Un juego la semana pasada fue Super Mario Bros. Muy conocido, no sé para explicarlo. Creo que no lo conozco. ¿Crees que no? El juego de la semana este es Bard's Tale. La historia del bardo. La historia del bardo, que ahí voy a poner un poquito el video de fondo. Vos tenés los chistes fáciles, sí, sí. Es como mi trabajo. Es un juego que fue hecho por publicado y producido por Interplay, que fueron los que después hicieron las bases para justamente Fallout. Este juego de 1985, lo que tenía de agregado interesante, que hoy voy a poner un poquito en la cámara desktop, y me sale la publicidad, así que de Wix. Pero ¿por qué no pones el adblock, chabón? Debería. Sí. Estaba haciendo publicidad directamente. Sí, ahí está. Bien, el juego este, lo que tenía de interesante es que agregaba a todos los juegos como última y además de la época, siempre la fumaba un herrero o un arquero. Listo. Acá agregaban un personaje. Un elfo. Siempre un elfo. Claro, pero el elfo es la raza. No, pero hay veces que el elfo. Hay elfo que es clase. Clase de elfo, de repente son arqueros. No sé, es como sopa con el judío. Sí, exactamente. Bien. Entonces, este juego, que estaba como se ve en pantalla, tenía una división donde ahí vos ibas avanzando en la ciudad de forma muy precaria. Tenías que usar un manual para ir a hacerte el mapa a mano. El que salía ahí era el Gauchito Gil. Esa Roque, ¿viste? Y el juego... ¿Se van a piña los veganos? Para, y ahí es que donde dice The Guild, en realidad estamos todos nosotros armando el programa de Gamer Combat. Claro. Alrededor del fuego, boludo. Este juego, lo que interesante es que agregaba la persona de bardo. Digamos que era el que cantaba de historias y hacía buffers a toda la compañía. Podías no elegir el bardo, pero si vas a jugar un juego que se llama Las Aventuras del Bardo, ¿por qué no elegías el bardo? Porque de seguro que es OP. No, te sirve para generar buffer. La historia va de que estás encerrado en una ciudad que está siendo invadida por un hechicero y demás, y vos sos de los pocos que quedan con todos magos y guerreros, digamos noob, que hay en el lugar. Y vos tenés que armarte la guild para ir avanzando y salir de la ciudad. O sea, viene un hechicero super mega copado a pelear, mata todo. Y decimos, bueno, listo, vamos a pelear con lo que queda. Queda un guerrero, un mago y un chabón que canta. Sí, sí, el chabón. No, pero el chabón. Lo van a cagar a piña con el chano. Ustedes no entienden, mirá, yo les explico. Cuando uno tiene un bardo en un grupo, es la mostaza que une al grupo. Sí, es verdad. Date cuenta, Jaffy, en Sea of Thieves, que sé que no hay bardo, pero él hacía el papel de bardo, tocando música mientras peleábamos contra un pulpo gigante. Bien, fuera de eso, los involucrados de este juego, el desarrollador, que es Michael Crawford, no hizo cosa otra, hizo la secuela, pero también participó en juegos como su tesis, hizo tesis más que nada, después hizo otro juego. Salió un remaster después. El productor del juego hizo después Matrix Online, que nadie se acuerda. ¿Dijiste Matrix Online o Matrix Online? Matrix. Yo también entendí Matrix. Sí, ya va a llegar el Matrix. Ya, es de un palito. Está caliente. Salió un remake, un remaster más que nada en el 2002 para PlayStation 2, que era más acción RPG. Y en el año 2018, sí, el año pasado, salió un crowdfunding donde hacían un remake con todas las letras, pero siguiendo muy fiel a todo, viste, todo regraficado, sin hacer falta buscar en manual las características, y salió el año pasado con muy buenas críticas. Así que se ve igual, solamente que mejores gráficos, sonido y música, eso, pero generó esta base de salirse del usual de RPG junto al Ultima y sentaron también las bases de lo que va a salir después Fallout. Es un muy lindo el jueguito este del gauchito. Mira, lo jugué gatito, no me molé. Es la historia del gauchito Gil. Igual, todos estos juegos, viste, que también tienen el problema de que vos tenés que girarte para que te renderice toda la cuestión, sí, bueno, de nuevo. Era muy de la época. Demorás tanto. Era muy de la época, te da, eso. Te da sueño. El otro es más ágil, tiene movimiento 3D posta. Salió un 4, de hecho, pero medio me. Con. Bueno. Le mandamos saludos de paso al fan destacado. Tenemos un fan destacado. A Bisaí de Yul, que dice que hace el hoy no lo veo por Twitch porque mi internet no me quiere. Perfecto, míralo por Facebook. Por Facebook está. Es todo para todos. Listo. Somos así. Somos así de queribles. Tan queribles que Monfus trae noticias también. Mister nos dio otra de esas moneditas que no sé cómo se usan. Vamos, un cheer. Es platita. No sé si es plata. No, no es chip. Los bits. No, son cheers. No sé, no, entonces no, ¿qué son cheers? Ahí podemos investigarlo, ¿no? Sí, en inglés es el como saludo, como no sé, salud del brindis. Supuestamente representa 0,01 de algo. Me gustaría que alguien le enseñe like alguna vez a Monfus que cómo se maneja. ¿Por qué no me ayudan? Cheers. Sí, pero que tenemos fans. Bueno, vamos con la fecha. Por vamos favor. Con el juego que participa Leonardo Sirius, que dentro de 2 semanas va a participar en el programa. Tengo que coordinar bien con él, pero va a participar acá con la entrevista. Hemos tenido entrevistas con él antes, que estuvo en un juego fan de Sonic, estuvo participando de hecho con la gente de Sonic, el que salió en Maniac. Sonic Mania. Es un historiador muy conocido acá en Argentina y estuvo participando en un proyecto que se llama su creme de la creme, Phantom Gear, que va a salir para Sega Genesis. Exacto. Sí, gente, sale para Sega Genesis. Y de hecho ellos mismos te dan como si fuera el no es el ROM, es el... No, te dan el ROM. Bueno, ellos es el ROM, pero podés insertarlo vos en un cartucho para jugarlo, o sea, vos armarte el cartucho. No, y si querés, si van a la... Tienen su campaña Kickstarter, que empezó hace 15 días, yo estoy esperando a ver cómo estoy de plata para ver cuánto pongo. ¿Lo podés en impresión 3D? También. Sí, sí. Por eso le mandamos saludos a Tony, que tiene un presente. Claro, hablen con él. Bueno, y si ustedes ponen el crowdfunding, a partir creo que de los $40 te dan el cartucho en físico. Después de 50 te dan con el manual y la caja y después empezar a ver distintos agregados. Si no, el más base te dan el ROM y el PDF y salen los créditos. El juego este, que está buscando $25,000 para llegar a su base, para ser financiado, que está toda la distribución de cómo va a ser. De hecho, la financiación, la mayoría no va al desarrollo en sí, va a muchos de los premios y cosas que necesita para el marketing. Ya juntaron el mínimo en menos de 15 días, juntaron $25,974 para lo que va a la fecha. Tienen distintas subidas que va a haber después en, digamos, como goals, que si llegan a 30,000 van a sumarle otra campaña, van a sumarle más misiones, van a sumarle un jefe. Si pones $100 te van a poner a vos como un personaje. Y así va subiéndose todo. Yo voy a ver si pongo 50. Estoy viendo si pongo 50, pero depende cómo esté de plata. ¿Te va a poner un personaje como el Monfus? No. Eso necesito 100. 100 no llego. Si no, no puede renderizar las manos. Bueno, pongan todos ustedes plata y llegan. ¡Qué idiota que eso! Bueno, tira las manos por manco. Bien. Yo tengo otra. Pongan, busquen Phantom Gear en Kickstarter. Apóyenlo porque es muy casero lo que están haciendo, pero el juego se ve muy bueno y pueden probar un demo. Se baja un emulador y el demo es totalmente jugable. Se ve muy lindo. Es una onda Sonic con Phantasy Star y Darkstein, la onda. Así que muy bueno, se ve lindo y parte de los desarrolladores son argentinos. Exactamente. Bueno, una de las noticias que tengo yo tiene que ver con un anuncio. ¿Se acuerdan del juego de Outer Worlds? Que bien. Fue anunciado por la gente de Obsidian Entertainment, que se dedican a hacer generalmente juegos de rol como Fallout New Vegas. Bueno, poder ver. Sí. Y como Pillars of Eternity. Muy bueno. También lo que ahora están tratando de hacer es... Intentaron, no. Lograron. Van a estrenar el juego también en Nintendo Switch. Sí, pero va a haber alguna bajada mínima gráfica. No sé. No ha dicho nada. Obviamente no han dicho nada. Justamente ahora está saliendo mucha información que tiene que ver con este juego. Como por ejemplo, qué tan largo puede ser. Dice que puede ser que demore, tenga 30, 40 horas de contenido para todas las plataformas. De alguna manera es como si fuera un mundo abierto, pero no tan sandbox y demás. El juego sale, para todos los que no lo sepan, el 25 de agosto. Sí, igual muchos de los juegos que han sido porteados a Switch, el mayor problema es cuando lo pasan a televisor. O sea, para la resolución de la Switch está bastante bien equipada en hardware. Sí. El tema es cuando ya lo pasas a un televisor, más si es 4K, uh-huh. no tiene la potencia para sacar esa resolución. Claro. Y ahí sí se ve el golpe de... ¿Qué? Yo creo que si está, que está en Switch, no, el que se compra la Switch no la va a comprar porque está el Witcher o está Outlander. Si está, están esos juegos, genial, pero lo está comprando por otra cosa. Si por mientras puedo jugar Skyrim on the go, genial. Bien. Cielo Estrella, que en realidad es Descartes Chap, te pregunta ¿por qué no llevaste la nueva silla del estudio, Monfus? ¿La nueva qué? La nueva silla. Sí, bueno, taxi. Sí, de hecho acá no tenemos dos sillas rotas. Está rota, la así buena. Que la verdad que podría traerla y empezar a movilizar. Javi de Pacheco dice, sea Helsinki, no habían cerrado ese antro. No, de hecho, Brasil siguen sacando juegos físicos. Ajá. Y acá, bueno, mientras. Bueno, acá voy a dejar. De hecho, toda la industria de los cartuchos en Brasil la había colapsado porque se pirateaba más de lo que se traía. Claro, y además es una comunidad muy mejor que la de NES y mejor que otras, la de Sega en Brasil es muy buena. Y aparte, ahí estoy mostrando un poco el juego de fondo. Una de las cosas también que están buenas de por ahí de estas cuestiones es que generan, hay una, que lo estuvimos mencionando en un programa de Combate, una onda de hacer retrojuegos nuevos. Sí, remake. Como un remake. Hay varios remake que los estaban largando para Nintendo y yo sé que hay varios que están largando también para Sega Genesis. O sea, no sé si vas a jugar al The Witcher 3 Wild Hunt exactamente igual, pero hay un remake de The Witcher 3 Wild Hunt. Y si no puede ver, el más famoso es el Retro City Rampage, que salió originalmente para NES, uh-huh. Lo hizo para NES, salió para Steam, demás, Switch y todo eso, y hizo una versión para Windows 3.1 y para Commodore 64. Como gente tipo enfermo. Tengo otra noticia cortita, en un minuto que queda, o que la vos. Dale. Bueno, resulta que Capcom ahora le está pidiendo a algunos fans que prueben un nuevo juego de Resident Evil. El mes pasado le mandó. Como que prueben un nuevo. Exactamente. Lo voy a explicar, permiso, ese es el título. Resulta que el mes pasado le mandó a varias personas que son como embajadores, le dicen ellos, de juego en Japón, un mail donde le preguntaron si suenan sus datos y demás, para confirmarlo, para enviarle un demo de lo que sería el próximo juego de Resident Evil. No está claro y no han dicho, y de hecho acá va a empezar la cuestión, si es es un Resident Evil 8 o es un remake de alguno de los anteriores, porque convengamos que el último juego, el Resident Evil 2, el remake, tuvo bastante éxito. Y no sabían si iban a alternar una nueva entrada con un remake del anterior o sacar todos los anteriores para hacer un remake de Lowbreak. Puede ser, en realidad hay gente que lo está pidiendo. ¿El de Lowbreak? Probablemente en agosto dicen que quieren, ellos están explorando hacer más remakes y tienen planeado alguna noticia para agosto. Estamos a 3 de agosto, así que yo creo que la noticia va a venir. Bien. Vos estás muy callado, así que más te vale que el Fallout 76 hables. Estamos listos, entonces como estás callado, vamos a ir a cobrarle, te vendemos un par de cosas a la tanda y volvemos con el Fallout 76. Gamer con mate. Gentlemen, start your engines. Gamer con mate está de vuelta. Gamer con mate. Con mate. Bueno, con esta música tan celestial vamos a hablar un poco de las primeras cebadas, que es básicamente cuando probamos un juego y lo que pudimos probar y jugar de Fallout 76. Bien. Fue de eso, resumen. Sí, no, en realidad primero creí que ibas a presentar a Iván y luego ibas a vomitar. La cosa que llegué no me presentó, no nada. Bueno, Iván. Hola. Música de Half-Life de fondo. Listo, él es Iván. Mírenlo. Portal, ya que puede ser fondo. Portal. Mejor juego. Bien. Ojo, Bueno, no importa. La cosa es que cuando estuvo la presentación de 3, estuvo ese fin de semana gratis el Fallout 76. Sí. Uh-huh. Y con Iván somos bastante. Tirando fans casi, podríamos casi, decir. ¿Qué, de Fallout. ¿Cree que van a blanquear su relación en este momento? No sé. Él, con Fallout sí. Bien, se está poniendo nervioso. Sí. Por favor, tocaré la mano. No. Tocaré las Nuka-Cola. Y la Quantum, no sabe. Y la Cherry Cola. Hermoso. Nombre de programa. La Cherry Cola. Bien. Propongan, acuérdense los streamers por Facebook y Twitch. Y propongan nombres de los que escuchan. Sí. Y veremos cuál elegimos. Este juego que salió el año pasado, que generó mucha controversia con razones, porque salió alfa de alfa, se podría decir. con sus críticas bien justificadas porque estaba básicamente vacío. Se basa en la, en el oeste de Virginia. Justo, sigue vacío. Sí, menos un poco. Por el contenido que le he agregado y por, que prometen que dice que van a agregar. Perdón. ¿Hace cuánto que vienen prometiendo? No, esto lo prometió hace un mes. Perdón. ¿Cuánto tiempo es después de que explotó la bomba? 25 años. 25 años. O sea que está todo muy verde. ¡Ja! Bueno, che, igual a mí lo que me sorprende del Fallout 76 es la capacidad que tuvieron los tipos para sacar un juego que parecía sacar una Game Jam. Sí, bueno, es como realmente. Cuando ya tenían todo hecho. Déjame dar sin menospreciar una Game Jam, pero me refiero a que parece que está hecho en un fin de semana. Déjame dar el contexto de cómo salió y ahí vemos un poco la jugabilidad. El juego se basa 25 años después en el Vault 76, en de los pocos 16 que hay de todo, creo que del 6 o 17 en todo Estados Unidos, de que no han hecho experimentos raros con la gente. O sea, directamente a vos te dan uno donde todo sale bien. Qué aburrido. Bien. Uno sale de ese, te haces el personaje. En cada Fallout hay un experimento distinto, ¿viste? Era el chiste. La idea es que en el Apache o algo así se llama la ciudad que está cerca, te dice que te van a encontrar ahí, y el Overseer, que sería el cuidador del Vault 76, te va dejando ciertos cassettes. Perdón, el Overseer es un robot. No, es como decir el software, puedo decir. No, es la persona que cuidaba el Vault, que se va comunicando. El administrador. Se va comunicando con vos con cassettes que va dejando, puede ser la queja, porque todas las misiones son por cassettes que encontrás, sí. O robots. Sí. Bien. Y vas encontrando los pasos de, bueno, acá iba la ciudad, acá fue hasta esta parte, todo eso, hasta encontrar que el problema de después de la bomba que hizo que ciertas criaturas evolucionaran, y hay como una peste parecida a los necrófagos, que no solamente los hace necrófagos, sino que los hace agresivos, y es como una peste negra, se podría decir, que lo tira un bicho ese gigante que vuela, que parece un dragón, sí, aprovechando que el dragón es de Skyrim, pusieron ahí su equivalente. Furroda, sí. Más o menos. Todo esto salió con la controversia de que Fallout en el puerto Apache, eso dice el puerto Apache. Eso dice Jaffe. Buen nombre. ¿Qué pasa? Cuando terminas la misión, la idea, igual eso dijeron al principio, podías lanzar una bomba nuclear para sacar toda esta peste. La primera vez que lanzaron las bombas de forma simultánea a varias personas, se rompieron todos los servidores. Porque la idea es que una persona en un juego online la capacidad de tener una bomba nuclear. Son en algunas zonas. Bueno, es obvio que todo lo vamos a hacer. Claro. No, es que la idea es hacerlo y cae en cierta zona. Yo tengo que te cambia por cierto tiempo, está toda esa radiación que sube de nivel los bichos, hay material especial que se va a buscar. La idea por afuera suena bien. El problema es que el mapa son hasta 24 personas, está bueno, te genera cierta soledad. Pero acá empezaron los problemas, más allá de las caídas, de los bugs, que te dejaban llevar pocas cosas, la falta de NPC, la falta de decisiones, la causa y consecuencia, y toda esta mezcla de que Fallout tiene esa implicancia no solo narrativa en lo que haces con lo que afecta al juego. Uh-huh. Y ese factor de supervivencia que acá no lo pudimos saber imitar. Bueno, Abisai, perdón, dice que le parece a él o Fallout 76 no tuvo el odio que tuvo No Man's Sky. Sí, yo no sé si es porque el producto pasó algo parecido, prometieron una cosa. Lo que pasa es que con No Man's Sky fue puro humo. No. Este lo está hablando dos personas que lo compraron. Fallout 76 salió de un momento al otro. No tuvo la maduración para generar ese problema. La diferencia con No Man's Sky es que No Man's Sky, primero, un estudio indie, empezamos por ahí. No compares con Bethesda. Segundo, el marketing, que lo estuvieron mal hecho. Es que es culpa del marketing, no fue culpa del... No, el No Man's Sky. El No Man's Sky. Claro, y lo pudieron arreglar bien al año. Acá, sí, Bethesda es un estudio que ya tiene sus años, es su primer juego online, no cuenta el de Scroll Online porque está hecho por otro motor, sí, otra subempresa. Ojo, todavía se sigue bugueando ese juego. ¿Cuál? El No Man's Sky. Ah, sí, bueno. Tiene, sí, de hecho, aparte de noticias me quedó colgado, anunciaron que hay un nuevo DLC en camino. Sí, gratis. Que con VR. Con VR. Bueno, de lo que estábamos hablando. Bien, cuando empezamos perdón, a jugar. Perdón, cuando. No, que tengo que hacer un gancho porque es parte de lo que hablaron, sí, ustedes. Vos decís, pues, ¿cómo haces para darle a todos el poder de lograr una bomba nuclear? Bien. Yo te voy a hablar de un juego que salió en el 2015 o 2016. Sí. Se llamaba Metal Gear Solid 5 Phantom Pain. En el online. Metal Gear Solid 5. Sí, en el online. 2006. En 2016. Ah, claro. Sí, por favor. Por favor. En el online, todas las bases que vos o vas a atacar o te atacan, vos podés armar una bomba nuclear. De hecho, el verdadero final del online se logra cuando logras desarmar a todos los que están en esa plataforma. O sea, que creo que lo único que pudieron hacer fueron los de Xbox One. Estaba bueno sí, es una. De hecho, se filtró la animación, porque la verdad que es como muy raro, son esas cosas que hace Kojima. Pero justamente, vos, el hecho de tener una bomba nuclear, ahí te ponía como la uso o no la uso, ¿entendés? ¿La tiro o no la tiro? Bueno, pero estamos poniendo que Kojima no hace nada mal, y necesitas un Kojima para hacerlo bien, entonces. Bueno, qué sé yo. O sea, a eso voy. O sea, ellos cuando lo anunciaron. Que yo me acuerdo que lo dijeron, para mí no se me agrega, pero bueno. Cuando lo dijeron, y vas a poder largar una bomba nuclear a otro pueblo. Yo ahí lo pensé, chabón, no existen más pueblos. Claro. Está limitado eso. Ahora, cuando empezamos a jugar. Necesitas un solo Magic para que todo eso falle. Ah, Macarena te manda saludos. Imagínate que se puede reproducir. Bien, empezamos a hablar de la jubilea. ¿Qué fue lo cuando empezamos a jugarlo? Primero había jugado con Chacho, que lo streameamos, y después. Sí, yo fui parte de la beta. Sí. Yo te soy sincero, lo primero que vi cuando arranqué el juego fue un Fallout 4. Sí. Con eso te lo digo todo, fue un Fallout 4. Sin poder mover objetos. No, sí. No había mucho. Bueno, vos querés seguir rompiendo el juego, mano. Entiendo por qué. Monfus, cuando estuvo conmigo, creo que 45 minutos para hacerse un personaje y lograr la nariz que tiene. Me salió y después tuve que. Lo hizo en 5 minutos. Porque ya lo sabía hacer. 45 minutos, poco para esa nariz. Es cuando la tenés que tallar, chabón. Bueno, después, estábamos viendo. Me gusta ver la parte de disfrazar las muñecas como Sims. Bien. Sí, encima tuvimos que crear dos veces la cuenta. Porque encima se nos crayó el juego. Sí. Y no se nos había guardado el personaje. Entonces, pues que yo lo había terminado, él estaba, no que la nariz, no que, ay, no me gusta, no que ya estaba lanzarlo así y le salió igual. Sí, me salió igual, me salió más parecido encima. Así que, o sea. Bueno, al momento de salir, tenés esa mecánica de subir nivel que usás con un manojo de cartas. Exacto. Y vos la idea es que con tu grupo, hasta 4 personas, hay hasta 24 en el mapa, que van intercambiándose, que eso es lo que para mí tenía que tener Sea of Thieves, que vos, son 24 personas en el mismo mapa, un mapa muy grande, más grande que Fallout 4, creo que 3 veces más, y lo que la idea es que esas 24 personas, un grupo desaparece y vuelve a aparecer en otro servidor, y entonces te genera eso de que no sabes con quién te vas a encontrar y si es amigo o enemigo. No, es que eso es repente eso del modo de juego que entres. Eso claro. Depende del modo de juego que entres. Igual tenés esa PvP que vos me lo hiciste y yo te... Bueno, y aparte, el juego apunta, perdón, ¿no? Apunta a que todo lo que vos veas vivo, que se mueva, o sea, que no sean, digamos, los mobs normales. Todo lo que tiene forma humana es otro jugador. Sí. Cuando lo pensás, está bueno si hubiera mucha gente. No, bueno, están los enemigos, no están los supervivientes. En realidad dijeron que iban a agregar NPC, pero yo no vi ninguno. Es verdad, no, dijeron que iban a agregar, sale en septiembre o octubre, si no me equivoco. Bueno, está bien, entonces es un juego que todavía está incompleto. A ver, yo fue lanzado rápido. El precio que te pones. El precio, sí. Tuvieron quilombos porque. ¿Lo bajaron? Sí, lo bajaron a $40. Estaba a 60. ¡Ay, qué regalo! ¡Tome, señor! Vaya, ¡Tome! No lo estoy defendiendo, te estoy diciendo lo que hicieron. Nah. Es un juego para mí que vale $20. Porque encima te cobran las microtransacciones adentro, que la hicieron más barata. Entonces, si pusieron microtransacciones, sí. Dejarlo gratis. Sí, sí, es que yo creo que por ese lado. Oiga. Capaz que tiene miedo que se rompa. Oiga. Ojo, porque a la gente que pagó la Premium Edition y se quejó porque era una basofia, le dieron dos puertas y unas macetas. Sí, así eso. Que ¡oh, es, my God, the macets! O sea, y lo que valen las macetas y eso, salía más caro que comprarse Fallout 4 con todas las expansiones. Exacto. Me gusta porque, bueno, acá tenemos a Bisaí en forma de cielo estrella, que dice Fallout 76. No, Descartes. Descartes, perdón, estoy mezclado. Sí, sí. Descartes. Fallout 76 tenía los mismos bugs que Fallout 4 antes de los parches. También salió un algoritmo en una página de internet que te generaba los códigos de lanzamiento de los misiles del juego. Sí, así que no tenías que explorar para tener un misil nuclear en minutos. Sí, explotó los servidores, por eso. Qué rico. Bueno, además, a los que hicieron la versión especial le daban una bolsa y además el casco, y la bolsa era de mala calidad. Se estuvieron quejando hasta que. Como el Royal. Hasta que después, recién en junio, les llegaron las bolsas de calidad y sacaron una versión de la gaseosa que era Quantum, no sé cuánto, sí. Que tenía una con tonel set y esperaban una cosa bien hecha. Era una botella de vidrio en una cosa de cartón simulando el tema del cohete. O sea que no solo hicieron mal el juego, sino que hicieron mal la versión de coleccionista. Sí. Es decir, hay alguien que tomó una decisión a las apuradas, no sé por qué, porque el juego, si hubiera salido más barato y hubieran sido claros, mirá, esta versión está en Early Access por un año. Bueno, de hecho la gente de NetherRealm Studios se burló de esto, de su presentación del Mortal Kombat 11, Porque cuando estaban mostrando la edición coleccionista, mostraron una foto de así, un busto de la Scorpion. Cabeza de Scorpion, pero a un nivel de detalle impresionante, la gente se quedó como, nah, eso va a ser una cagada, va a ser re chiquitito. Bueno, acá lo tenemos, porque la gente sabemos que va a tener sus dudas. Ojo, el casco sí salió bueno, lo que se vale es la bolsa, no sé. Bueno, y lo sabés que nos puede salir bien poner un tema de música, ya que estamos. Vamos a escuchar una banda brasileña que se llama Mega Driver, que se dedica a hacer temas de Mega Drive, pero en versión metal. Esta vez es el tema For Great Justice, basado en Thunder Force 5. Remanija, vamos, volvemos. Acá estábamos en off tratando de hacer... Todo eso en cámara, te aviso. Sí, bien, para todo lo que... Estaba haciendo un ritual. El jaca del Fallout no sé cuánto. Estaba el mate en el medio ahí. No, no, dame mate. No. Me gustó mucho ese nombre, Visaí, Fallout no sé cuánto. Es buenísimo. Quedó perfecto. Quiero que se quede. Seguimos hablando de Fallout 76, de lo que pudimos probar y de lo que no es. ¿Avanzá cómo fuiste jugando el gameplay? ¿Qué estás jugando? El gameplay del juego. El gameplay, o sea... Bien. Mirá, te voy a decir, cuando entramos a jugar, primero el menú... Mucho te lo vi en menú. Sí. No me gustó, te perdías. Bueno, el tema del personaje, más allá de todos los crashes que sufrimos para tratar de crear el personaje cuando... Tuvimos uno, tampoco fueron tantos. No, no, ¿tuvimos? Yo tuve como tres crashes. Ah, bueno, vos peor porque estás usando datos. Yo no estaba... A mí yo tuve uno nada más. ¿Pero el crash no es por parte del juego? Bueno, no importa. No, tiene que ver también envío de datos, pero mira, bueno, yo cuando apenas terminé de crear el personaje, empecé en el refugio, yo lo primero que traté, vi arriba el escritorio y me acuerdo había visto unas gafas y digo, no lo pude agarrar. No podía agarrar nada del refugio. Viste que vos cuando empezabas en los demás Fallout... Sí, gorrito. Sí, gorrito. ¿Para qué quiero el gorrito? No me des ideas. ¿Ah? No me des ideas. Bien. Después cuando salimos del refugio, lo sentí muy vacío el juego. O sea, más allá de claro, las misiones, de que primero que te enseñaban, estuvimos 3 horas para un tutorial de cómo cocinar carne. Ah, sí, eso te dura muchísimo para de acá que llegas a la ciudad. No, pero si vos querés seguir, para pie de la letra. Nosotros lo dejamos como no sé si a la mitad, no sé. Todavía era como que era una misión para ir a conocer cómo construir. Otra misión para ir a conocer cómo sacarte la radiación. Claro. Otra misión para cómo sacar comida. O sea, y no, la es mayoría que de los juegos de que empiezan el Fallout 76 ya tiene experiencia de otro Fallout. Sí, pero ponele que no. Para mí tendría que haber una división de que si sos nuevo o no, y ahí hacete segundas misiones. O puedes hacer las misiones, pero hacerlas entretenidas. Bueno, el WoW tenés misiones con flores. El Mortal Kombat 11 tiene un tutorial del carajo. Y creo que la mayoría de los que juegan Mortal Kombat es porque vienen de una larga historia de Mortal Kombat. No, arrancaron en el 11. Igual vos podés hacerlo. Ahora sí, el tutorial es muy bueno. Podés hacerlo para todas las personas, para todo el mundo, qué sé yo. Y esto lo único que hicieron fue poner el modo, ¿cómo se llama? El modo survival. Claro, que lo agregaron después de todos los Fallout. Lo agregaron y lo pusieron en el Fallout 76 así como si, bueno, tomá. Ah, sí, eso, aclaramos. Bueno, lo que hicieron fue poner el nombre de Fallout y ha tenido tres expansiones gratis, porque obviamente, porque si no era para matarlos. El primero se llamaba Wild Appalachia, que crió un sistema Wild Appalachia. O sea, Appalachia salvaje. Bien, que es la ciudad. Appalachia se llama la ciudad porque es como los Appalachia. Tiene una nueva cadena de misiones, un sistema de artesanía más complejo, que lo jugamos con ese, eso fue el año pasado, y mejoró el equilibrio y las mecánicas del juego, así es un parche expansión. Después el 10 de junio... La artesanía que te pueden hacer macetas. El 10 de junio sacaron... Le mandamos saludos a la gente de Multigeek también, que está con los artesanos. Están en el Fallout. El 10 de junio, que fue después de la E3, sacaron Nuclear Winter, que incluye el modo Battle Royale, que es optativo, que no es tan malo como uno esperaría, tiene sus defectos, no es tan malo. No sé, a mí no me gustó porque perdí. Bueno. La diferencia... Cuando pierdo está todo mal, el Dark Souls apesta. Bueno, se puede fixear las manos. Lo malo es que apareces, no es que te tiras un micro. Si fuera por eso, Monfu no jugaría nada. Ser ingeniero. Apenas aparecí, empecé con una cerro armadura, rifle de láser, todo así, uy, ya está, salgo a matar, pum, tío, la cabeza. Estás describiendo todos los Battle Royale igual. Pero sí. Pues, acá nos dice, bueno, si la estrella en forma de Descartes. Ya basta decir Descartes. Y me encanta decirlo así. Igualmente salieron las quejas de que el enemigo más fuerte del juego, que es la Scorch Mother, sí, era simplemente un dragón de Skyrim con otro skin. Es que sí, sí, es que es eso, y que te tira ácido. Pero loco, ni siquiera el jefe se podía hacer, se lo chorearon otro juego. El modo Battle Royale, la idea es que vos sos parte de Vault 52. Ah, eso yo no lo probé, no lo probé. Tiene una historia. Sí, sí, sí. Vault 52, que es otro Vault, no es el mismo. Es un experimento donde los tenías que luchar por quién era el Overseer y había toda una historia, de hecho. Es un Fallout en el que jugás con dos Vault diferentes y aún así no logra hacer un juego. Bien, bien. Bueno, ha llegado más contenido de más. Para, Monfus no tiene ninguna de las dos manos y no por eso deja de ser Monfus. Bien. Claro. Y próximamente, creo que en octubre o septiembre, se lanza la expansión Wastelanders, que incluye una. Que la voy a poner en pantalla, ya que estoy hablando de expansiones. Wild Appalachia fue el primero y después Wastelanders va a agregar las personas. Algo que a mí no me gustó es que no encontré el perro al principio. No, eso. Yo quería el perro. ¿El perro? ¿Dónde está el perro? No te los agregan, ¿no es cierto? No están en el fondo. No lo encontramos, no lo encontramos. Perro DLC, $50. Sí. No, espera, bueno. Pero yo lo haría. Yo lo haría, ¿eh? Bueno, tiene un montón de cosas cosméticas que sí, podés conseguirlo sin pagarlo. Pero bueno, siempre la típica, si lo que es más rápido. La casa podés construirla y la gente que esté en tu servidor ve tu casa y te puede robar y te puede poner sistema de seguridad. Eso es lo que está bueno, que eso vos sí cuando te pones en modo troll, por así decirlo, que empezás a matar modo magic, a todo lo que se te cruzan, se te pone en el mapa el punto rojo de tu ubicación y le dice a los demás jugadores y te da recompensa por chapa por tu cabeza. Más y Sí, es como si lo matan tiene una recompensa. Es como el sistema de también de cuando Red robas Redemption. Casa. ¿Viste, sí, que yo cuando, viste que yo cuando me metí a robar la casa, no sé que la había robado, creo que la había robado unas chapas. Bien, si estás escuchando, si te robé la casa, disculpame. Disculpame porque las chapas son de todos. Claro. a mí me empezaron a ofrecer recompensa. Y encima lo más cómico es que cuando estábamos streameando, todos decían, matalo, matalo, matalo. No, y me diste un tiro en la cabeza. No, vos me pegaste a mí. No, me diste un tiro en la cabeza. Pegaste, no, y sí, te quedaste sí. con mis chapas. Chico, ¿sí? Por favor, las peleas de pareja en otro lado. La parte, a ver, ¿qué es lo bueno que tenía? Ah, en la parte de las cartas no te voy a explicar. Tenés un tema de que juntás las cartas y la idea es que con tus compañeros del grupo, claro, esa carta intercambiar. Bueno, yo vas configurando tu deck, las podés traficar, tu mazo, vas mejorando. O sea, también le comienzas a cualquier captor. Bueno, sí. pero para mí es un poco hasta confuso. Para, ya son tres juegos, sí, en uno, juego de cartas. El sistema ese de cartas, porque es el... cualquier momento va a ser el mil en uno, ¿viste? lo que están diciendo por ahí para la gente que lo entiende, es como que vos cuando subís de nivel, a vos te dan una carta o tres si llegás en ciertos niveles. De esas tres cartas, cada una corresponde a uno de los atributos que ellos lo tienen por el sistema de special, que fuerza, agilidad, bueno, cada uno tiene una distinta. Cuando vos sumás, es tipo muy parecido al autochess, cuando vos sumás tres o dos eran de la misma, se te genera una de mayor rango. O sea, que vos, por ejemplo, tenés una habilidad que te deja cargar más, más cosas, si vos unís más, duplicás la cantidad. Claro. ¿Entendés? Más o menos así funciona el sistema. Acá, por el cuarto juego. Jaffi dice, pero para perro está en Monfus. Pero bueno. Acá dice, sí, sobre todo porque se sabe la mera de las entrepartes. Caillou está diciendo qué significa Monfus. Yo. Eso. Monfus es eso. Eso que ves ahí. No hay manera, es una representación. Bien. Fuera de. Es lo que hay. Sí, lo bueno que tiene el juego, para dar un lado positivo, el diseño del mapa, digamos, toda la atmósfera del oeste de Virginia y todo eso, está bien hecho. Es como que se siente que está desperdiciado un buen diseño de nivel. Bueno, a mí me pasa lo siguiente con este Fallout y con el 4. El problema que tienen para mí es que ellos te plantean siempre, de alguna manera, siempre la misma premisa y para mí ya ha llegado a cansar. El hecho de salir del mismo lugar, que pase lo... A ver, de alguna manera, toda la historia de la bomba y los experimentos y demás, pero los lugares no se sienten, por lo menos donde empezamos, porque no lo vi todo el mapa, ¿no? Muy diferentes del mapa de Fallout. No, después cambia. De Fallout 4. Cambia. Y el mapa de Fallout, donde empezás, tampoco se siente muy distinto al mapa de Fallout 3, a pesar de que son ubicaciones completamente distintas de Estados Unidos. New Vegas sí cambia mucho porque está hecho por... es más árido. Y aparte porque la ubicación como quedaba eso. Si bien yo sé que en este, en Fallout 76, teníamos partes del mapa donde estaba más rojo, más negro, se ve que era un cráter en una parte, o sea, había diferentes cosas, pero esto era como un Fallout en la selva o en la jungla. En bosque y donde la infección y el caos todavía no llegaba tanto más allá de esas partes nucleares. Recuerden que todo esto sería una precuela de todo lo que fue Fallout. Es que el tema del mapa, o sea, yo por ejemplo lo exploré, me tomé el tiempo de pegar una explorada. Vos llegabas, por ejemplo, a una parte que había un parque de diversiones, todo radioactivo. Entonces vos tenías que hacer una misión de que tenías que buscar las pistas de... ¿Parque de diversiones radioactivo como el DLC de Fallout 4? Claro. Sí, sí, es que obviamente reciclado. Tenías que hacer una misión de buscar a una niña que obviamente que había desaparecido antes de las bombas. La cosa es que tenías que ir de un punto A a un punto B, No te cruzabas nada por el camino, solamente unos necrófagos que agarraba, de un tiro en la cabeza lo mataba. No tenías algún puzzle como traían otro Fallout. Es en volante. Yo entiendo la dificultad al ser multijugador, pero es que por eso mismo se metieron en eso. Claro, es lo mismo. Nadie pidió eso. En realidad sí, lo pidieron, dijeron como, ¿cuándo lo van a hacer? Pero hagan un Fallout 5. O un Fallout aparte. Claro. O pónganlo gratis. O lo podrían haber puesto como parte de Fallout 4 gratis y vender un DLC. No sé, algo así se me ocurría. Ahora, el sistema de, ¿cómo se llama el de? El VATS. El VATS. El VATS generalmente era un sistema en donde vos, en el juego, cuando ya eres primera persona a partir de Fallout 3, lo que hacías era como congelar el tiempo y dependiendo de tu puntuación en agilidad y demás, apuntabas a diferentes partes del cuerpo de diferentes personajes. Esto obviamente por ser online es muy difícil. De hecho, Fallout 3 y Fallout New Vegas detiene el tiempo. En el 4 lo ralentiza muchísimo. Y el 1 y 2, como una estrategia táctica, era como que vos localizabas y tenía que ver con tus puntos de percepción, de puntería. Ahora, el juego acá lo que tiene es que vos, en tiempo real, no se ralentiza nada, pero a donde, las partes que vos elijas con el bats, vos disparás para cualquier lado y va en el tiro. Esa es la diferencia que tiene, como... Estuvo bien arreglado. Sí, yo pero entiendo el porqué. A ver, si vos vas a disparar para otro lado, por ejemplo, vos estás de espalda, porque a mí me pasó. A mí me pasó. Yo estaba de espalda, activé el bats y se me giró toda la cámara al enemigo. Bien. Bueno, ahora, ustedes, como una conclusión, ¿lo recomendaría? Yo esperaría, porque ahí justo está preguntando Macar96, no sé, pero repita jugarlo. Yo esperaría, siendo fanático de Fallout, me voy a comprar el juego de mesa y me he jugado todos y voy a streamear New Vegas también. Yo lo que haría es... ¡Fanboy! Yo admito que soy fanboy de Fallout porque me gusta el ambiente. No digo que sea el mejor juego. La cherricola. Así va a quedar. Esperen a que salga la expansión de Wastelanders. ¡Nunca! Yo diría que esperen a ver cómo arreglan eso. Y si de ahí un poco la arreglan y va a ser un poquito... Les gusta el multiplayer... ¡Y le bajan el precio! $30 con el Wastelanders bien arreglado, yo creo que estaría. Bien, acá. Esperen a octubre. Acá Visaí Bellún, antes de dar despacio, Visaí dice: bueno, con tanto reciclaje, que mal que estoy hablando, podemos ver que Bethesda se preocupa por el planeta. Ahí estamos viendo la parte 6. Y Cielo Estrella dice que le den oportunidad a Obsidian de nuevo. Sí, sí, opino lo mismo. Obsidian se tendría que dedicar a hacer el nuevo Fallout. Claro, yo lo que opino del juego, o sea. Yo lo compraría, pero lo agarraría de una oferta. Pero lo compraría solamente para jugar con amigos. Porque si me meto para decir, bueno, me voy a poner a investigar. O no, te van a encontrar, cállate. te vas a encontrar con un Fallout 4 y encima peor todavía. Te vas a encontrar. Es que lo malo, perdón, que lo que quería decir, antes cállate. Lo que quería decir es que el juego lo vendieron, que es una de las críticas, como que podías jugarlo normalmente solo. Sí se puede, pero... ¿Para qué va a jugar a lo mismo? Tendrían que haber sacado un tipo, entre comillas, Borderlands, de cooperativo, de cuatro, más cerrado, y ya está. O de última que esperen, lo hubiesen sacado con los NPC. Claro. Sí, no sé por qué esperaron... Es porque tenían que largar un juego. Y nosotros tenemos que largar una tanda. Vamos a la tanda y volvemos con Tertulia. Con mate. Gentlemen, start your engines. Gamer con mate está de vuelta. Gamer con mate. Y estamos de vuelta acá con la cámara y con todo. Y con este tema, me gustan las cortinas que estamos poniendo, es como que van real punto, loco. Vamos a hablar en tertulia. Tenemos dos temas que se relacionan. ¿Por cuál querés empezar? Bien, empecemos con el que va a generar menos polémica, que es lo de Fortnite. Bueno. Porque ya salió en todos lados. Sí, de hecho lo estuvimos hablando con los chicos de Causa Rebelde, que gracias a Mono, que siempre nos invita cuando tiene que hablar algo de videojuegos, porque dice que sabemos, no sé. No, conoce poca gente, me parece. Sí. Bueno, le mandamos saludos. Bueno, para aquellos que hayan vivido en un foco, resulta que un chico de Tigre de 13 años ganó $900,000 jugando el Fortnite. Esto es en la World Cup Championship de Fortnite, el primer evento que organizó Epic Games. ¿Cuánto? $900,000. Casi un millón. Exactamente. Increíblemente es casi un millón y más de 800,000. Hay que ver ahora el golpe. Eso es parte de lo, por ahí lo que no hablamos con los chicos que usan rebeldes. Bueno, él ganó. ¿Cuánto está el dólar? 145. 43 con algo. Va, el viernes vendía 43 con algo. Igual, 44. Tratemos de hacer un programa atemporal, sí. ¿No? Probablemente cuando lo escuchen, capaz que el dólar está a 85, pero bueno, fíjense, ganó $900,000. Jugando genial si nos está escuchando con el dólar a 85. Por culpa de nuestra subida el dólar. Sí. Solo porque dijimos que el chabón se lo van. Bueno, el aumento del dólar. El pibe tiene 13 años y una de las partes de la noticia, además de que todos los medios dijeron, chabón, 13 años, ganó $900,000, ahí es el nuevo Messi. Bueno, descubrió que los videojuegos existen. Sí, de repente, y que el fútbol no lo es todo. Más allá de eso, el problema venía por el lado de los impuestos en Argentina. Resulta que primero salió que la AFIP, es verdad, existe un impuesto. Al principio pensaron que era el mismo, luego se dieron cuenta que era distinto. Vos tenés un impuesto que te cobra la AFIP uno que es para juegos de azar, que es casi el 50%, sí. Y otro que es para otro tipo de ganancias por habilidad, que roza el 35%. Y además, le querían, siendo menor de edad, le querían cobrar el impuesto a las ganancias. Exactamente. Obviamente, yo creo que, a ver, todo esto obviamente se charla y hay un montón de cosas que pueden hacer. Es un menor, querían pasarlo justamente que el ser menor no es sujeto tributario y demás, para no tratar de pagarlo. Igual es mucha plata, o sea, sí. más allá de eso, me parece que eso de alguna manera nos excede porque tiene que ver con leyes, impuestos y demás. La realidad es que AFIP se estaba relamiendo, empezó a decir cosas apuradas, tenían que haber esperado. Y lo otro es que Estados Unidos, ya de por sí, el impuesto no es que sea raro. A mí siempre me molesta que los premios no le sacan el impuesto porque no te lo dicen. Porque no es que está bien, porque en realidad el impuesto se aplica después. Bueno, claro, por el monto. Estados Unidos ya le había cobrado el 30% por eso, y a la AFIP, el tema que había discusión, le tiene que cobrar un 5% después de eso que claro, costó. Porque resulta que hay un... Bueno, hay un... Eso por ahí lo voy a decir porque no sé si hay gente que le interese. Hay un convenio en el cual no existe la doble imposición. Claro. Y es un convenio que se hace país a país. Justamente hay un convenio entre Estados Unidos y Argentina que para que no se, de alguna manera no te cobren doble impuesto, te reconocen lo que vos pagaste de impuesto en el otro, y si es más grande en Argentina, tenés que pagar la diferencia. Y si es más chico, nadie te lo devuelve. Ya, ahora lo que decís, che, tenemos que invertir para que los torneos se hagan acá y nos quede más plata. Bueno, es que sí. Bueno, sacaron el impuesto, el chico, se quedó con 666.666,666666666. ¿Algo tiene que ver con el demonio? No lo sé, tal vez. Pero eso lo multiplicas por 44 alrededor y tenés muchos millones. Bueno, millones. Ese torneo lo promocionaron como el torneo que más plata iba a dar. Lo cual es bastante mentira, porque... Creo que no, acá dos jugadores de Dota sabemos que es muy mentira. ¿Eh? Bueno, sí, o sea, cuando lo anunciaron, sí era el torneo que iba a dar más plata, que iba a dar 30 millones de dólares para dividir en premios, sí. Pero no esperaron que el torneo de Dota... Pasaron los 30 millones, lleva el torneo de Dota International 2019, que es para septiembre, el 1 de septiembre, el final de agosto. Sí. Lleva 31.478.070, lo cual acaba de subir en diferencia. Recién me metí y daba 475 cuando estaba en el programa de Momia, así que sigue subiendo. Oh, yeah. Se dieron cuenta que el crowdfunding da mucha más plata que poner plata. Ahora, sepan que para esto, más que nada para los padres, gente mayor, que no, que tu hijo juegue a Fortnite como si tu hijo juega al fútbol no quiere decir que va a ser nuevo Messi. Esto es una prioridad chiquita y que requiere entrenamiento, y también requiere no solamente entrenamiento de sentarse a jugar, requiere estrategia y requiere algún condicionamiento físico, porque los tipos tienen que entrenar. Claro, porque si no, justamente el flaco se llama King, o es Thiago Lap, se llama el flaco, pero bueno, el nickname es King. Él dice que él practicaba en la modalidad que él ganó, es de solos, había de dúos también, sí. Y también se puede jugar en squad, pero no había torneo de squad, era de dúos. Él practicaba 6 horas por día y que no podía practicar más porque obviamente tenía escuela, tenía otras cosas que hacer porque es una persona y vive. Pero por ahí eso es lo que me preguntaba Momia, de paso, justamente dónde está la diferencia entre de alguna manera jugar recreativamente y jugar entrenando. Como pasa en los deportes, se corta. Exactamente. Messi se juega a videojuegos en su tiempo libre y este tipo seguramente puede hacer deporte en su tiempo libre. Es una de las razones por qué a muchos, y a mí en especial, no me atrae por más plata que haya, porque no me salía natural, porque sí, requiere que tu ocio no se vuelva más un ocio, jugar a tu negocio. Y además tener en cuenta que, genial, padres sí, manden todos sus hijos a jugar a Fortnite masivamente, así no estudian programación y hay más plata para el Mario que para mí. Claro. Bien. Además, hay otro tema de que World of Warcraft. Como es un deporte, se jubilan, por así decirlo, muy, muy chicos. Antes de los 30 años, no más. Los 30 años. A los 30 años, viejo. Yo he visto que el límite máximo es 30. El promedio es por lo general los 24 ya de lo que es lo que sería profesional de alto nivel. Ya estás por jubilar. O sea, el promedio es entre los 14 hasta los 23, 24 años. Es una carrera corta. Repito, no, que juegue muchas veces videojuegos no lo hace bueno en algo. Yo soy un ejemplo de eso. Claro. Pero, así que requiere estrategia, requiere inversión. Y déjenlo como un ocio, y está bueno que eso se acompañe con otras cosas mientras no llegue a un punto de adicción. Que de nuevo, como todo, no es adicción. Ahora de repente, C5NTN y todo eso... Todos están insultando a Fortnite, que es una estupidez, y hay videos grabados de eso, y ahora de repente No, mejor. Está buenísimo, claro. Siempre pasó esto. Y los eSports no es algo nuevo. Esto se puede remontar a StarCraft y de antes todavía. Sí. En la Evo y de antes todavía. Street Fighter 2 tenía torneo en el 90 en Japón. Así que. Smash también lo tenía. De antes. Este juego de Nintendo que eran como. Nintendo. Claro, pero fue un evento más que nada. El Nintendo Championship, sí, algo Championship. Así. Que salió una segunda integración. Bien. Contamos eso porque no hay más que hablar de ser sí, consciente, en realidad, nada más. Lo que podemos hablar un poco. Vaya de los memes, serían buenos. Sí, sí, no, no, los memes van a seguir y está bueno. Y estamos en. Aparte, estamos en el año electoral, entonces le ponen a Macri y toda la cuestión. O sea, está es muy bueno. Lo que me gusta, que me parece que está bueno, es que de alguna manera esto también pasó para darles visibilidad a que es posible y que tenemos talentos que pueden llegar a ganar y competir internacionalmente. Lo bueno de este torneo en particular, que es lo que comparte lo que hablamos con Momia, es que justamente está abierto a todo el mundo. O sea, vos necesitabas un sponsor, a la vez que el pibe lo tenía, pero vos podías desde tu casa, te inscribías, tenías 10 partidas en un lapso de tiempo que tenías que hacer para llegar a tantos puntos y clasificar para seguir avanzando. O sea, sin el corto, sí. River hace unos par de años, no me acuerdo si por el Dota o por el LOL, tenía una subdivisión para torneos y esports. Si no me equivoco, es League of Legends, porque se mueve mucho más, por lo menos acá en Argentina, se mueve muchísimo. Sí. Dota, la verdad que el ámbito competitivo de Dota es muy exigente, es mucho más heavy, y por lo general está en países como China, Estados Unidos. Y algunos países así medio suelos. Brasil y Perú. Brasil y Perú, pero no le está dando. No está compitiendo al mismo tiempo. Acá un tiempo había el UTN que lamentablemente no lo quisieron financiar porque habían profesores que estaban en contra de lo de Yulol. Que acá, no sé, no le quisieron dar mucha bola a los chicos y había medio como que no querían. Lástima. Sin ir más lejos, Argentina, lo que es nivel eSport, está sacando muy buenos jugadores. Desde el Counter. Somos campeones de Magic Arena. Ah. ¿En serio? Sí, Matías Leverato es campeón de Magic Arena. El chabón casi no tenía participación en lo que era a nivel competitivo. Era el primer torneo de esta plataforma online, totalmente digital. Es la primera plataforma digital de Magic, pero. Propio de ellos. Claro, pero. Chacho, de poner el mazo. El chabón básicamente se empezó a ganar puntos, tenía buen ranking. Con ese ranking pudo. Acceder a los torneos oficiales para poder ir a este evento internacional, quedó inscrito y jugando contra chabones que llevan muchos años en el ámbito competitivo, terminó saliendo primero y la gente no se lo esperaba, porque era este chabón que no lo conoce nadie y le está ganando a uno de los mejores de Magic. De todos los juegos de cartas que he jugado, el único online, digamos, que no sea físico, el que me interesa es el Magic Arena, porque no sé si sea porque lo jugué de chico, porque los demás no me. Yo creo que tiene sus problemas. Pero bueno, hay diferentes juegos. De hecho, bueno, ahí Abisail Edul está diciendo Daytona por el juego de autos. Vos, Daytona, empezó muy liviano, pero sí, ganabas premios en su momento copados, consolas nuevas, ya sé. Bueno, lo bueno es que se lo organizaba un canal de televisión, o sea, imagínate que era otro nivel, pero se podía. Claro. Y creo que se debe seguir pudiendo, nada más que hay que. Darle visibilidad y eso es lo importante. Sí. Y no me acuerdo si salimos primero, tercero, pero también en Counter Strike salimos. Sí, segundo. Segundos en Counter Strike. Siempre, fue mucho tiempo, fue bueno. A nivel mundial. Bueno, vamos a cortar un poco con el tema. Vamos a escuchar un cover de The Witcher 3 hecho por Toxic Eternity. Vamos a escuchar Skellig Battle 1. Vamos. Bien. Gamer con mate. Monfo sigue bailando porque quiere que le sigan haciendo gifs. No, la voz natural, los gifs un efecto colateral. Bueno, en esta tertulia pixelada ya hablamos un poco de lo de Fortnite y vamos a hablar un poco de las políticas de Epic. Bien, Fortnite fue realizado por Epic, que robó a PUBG. Bueno, lo hizo bien. Salvó un juego, es un caso de millones. De bueno, la vuelta mal claro, exacto. Fortnite, en realidad, a ver, por ahí lo voy a explicar un poquito yo. Fortnite era otro juego, era un juego cooperativo. Claro, era un juego cooperativo en el cual construías un fuerte para defenderte de zombies. Sí, está. Que la idea era vendérselo de alguna manera a niños, porque era como mucho más caricaturesco, uh-huh. Toda esta cuestión. Era más tipo el planta versus zombies, pero claro. Que le disparabas. Bien. El juego lo tenés que comprar, salía $60, no todo el mundo lo compró y medio que se les estaba muriendo. Entonces se les ocurrió, como estaba la moda del Battle Royale y que PUBG lo estaba haciendo popular, largarlo con el mismo motor, ese juego, Battle Royale. Un modelo de negocio diferente. Pero con un modelo de negocio diferente, o sea, gratis. Y que la gente que quiera probar el juego lo pudiera comprar y jugar a los dos. Entonces usaron los mismos recursos para hacer esto y enganchar gente. Obviamente, el otro juego no existe y este de Fortnite vende. Epic, recuerden que también no salieron de la nada. Vienen haciendo el motor Unreal Engine, que es uno de los motores hoy en día uno de los más populares. Pesados también, pero uno de los más populares, que creo que se programa con C#. Y el motor ese viene usándose desde los fines de los años 90. Con Unreal Tournament y demás juegos, y no son tipos que se venden de nada. El problema es que los mismos que estaban asesorando, que eran los de PUBG, usaban Unreal Engine, y ellos, mientras le asesoraban, es como que le estaban sacando información mientras le estaban asesorando. Está bien, igual eso, a mí ya le pagaron igual el curso. A mí siempre me pasó, a mí siempre me pareció que en ese sentido eran públicos distintos. Sí, obvio, es público distinto. Porque no era lo mismo, por ejemplo, en Fortnite, una de las cosas es que las armas no es de una manera tan detallado, sino que las armas las encontrás, no tienen como attachment y esas cosas que tienen las armas de verdad. Y además de los saltos, la construcción y el tipo de estilo de juego, era más llamativo para algo más casual o para más toda la familia, digamos. Y tiene bailecito. Claro. Y tiene cosméticos, cosas que en ese momento el PUBG no tenía. Claro. ¿Entendés? Entonces, de alguna manera, se dividieron las aguas en la cosa más real y el otro más caliente. Y generaba un evento y bueno, sí. La cuestión es que, obviamente, no podemos negar la popularidad, tanto que hasta gente como C5N, que le mandamos saludos porque siempre hace notas re buenas, lo conocen y bueno, y ya saben lo que forman. Bien, Epic, aprovechando con toda esta, y no quedarse la moda de Fortnite nada más, porque saben que tarde o temprano va a menguar, o puede que dure unos años, pero saben que tienen que empezar a invertir como unos buenos empresarios. Fue a hacer algunas donaciones que hicieron para fomentar bosque, porque es para que queden bien, obviamente. Uh-huh. Dijeron, bueno, vamos a sacar nuestro launcher, pero no cualquier launcher, un launcher que realmente compita contra Steam. Bien, ese fue su objetivo, estoy diciendo eso. Bien, porque GOG y otros launchers no lograron ese mojada de oreja que sí tuvo Steam. Esa es una realidad, tuvo una mojada de oreja. Independiente de que gustaron o no, a otros. ¿Qué pasa? Al no tener contenido, ¿por qué si estoy en Steam me voy a ir a Epic? ¿Sí? Y a algunos le daba igual tener cualquiera, ¿por qué voy a hacerlo? Entonces lo que hicieron, por el lado del consumidor, empezaron a comprar exclusivas. De forma agresiva y masiva, que fue un poco lo que hizo llamar la atención y que compitiera realmente al lado de Steam. Que es una realidad, nos guste o no nos guste. Bueno, yo no los llamaría a competir, pero... Lo compite, es que lamentablemente están peleando desarrolladores. Borderlands, ¿dónde va a estar? Metro, ¿dónde está? Es decir, eso GOG no lo hizo, y eso que GOG son los creadores de Witcher. También porque no les interesa, porque es otro mercado. No, Ubisoft yo creo, no yo lo creo que hacer. Va por otro lado, el por qué los otros no lo hicieron. Yo creo que hace muchos, muchos años atrás, antes de que estuviera Steam, realmente PC no, la comunidad de PC prácticamente era inexistente. Sí. Y la poca que había estaban peleándose de que si AMD o Nvidia, que esto ya estaba, era muy poca y muy dividida. Y los desarrolladores no se animaban a sacar a PC por la piratería. Claro. ¿Qué pasó? Vino Steam, generó una plataforma que ayudaba mucho a que la piratería fuera algo realmente molesto de hacer comparado con toda la comodidad que te vendía Steam. Pero principalmente una de las cosas que dijo, no meter exclusividad en los juegos. Que de alguna manera tienen. Tienen, en realidad. Pero indirectamente tienen por el hecho que te conviene tenerlo ahí. Claro, pero en realidad Steam dice, no te obliga a tener el juego exclusivo ahí. Si vos lo querés tener en otra plataforma, lo podés tener. Pero que la gente lo prefiera tener en esa plataforma es totalmente porque diferente. Tienen a sus amigos, tienen los achievements, tienen la red social, tienen esas cosas. El mercado. Otra de las cosas que hizo Epic, para dar un poco de redondeo, digamos de lo que presentó y después empezar la polémica, Epic, Steam te pide un 30%. Seas un estudio chico del garaje. O sea, te lo pide cuando vos vas a poner el juego en esa plataforma. Es vos pagás 100 dólares por cualquier cosa, porque antes tenía Greenlight. Eso hizo que ahora Steam esté lleno hasta de juegos subidos de tono. Ajá. Y que ahora los admiten, porque un tiempo no los admitían. Y independientemente, no importa si sos Ubisoft o si sos un tipo que salió del garaje, es 30% de lo que ganes. Después, Epic, ¿qué dijo? El Unreal Engine, a pesar que te comillas es gratis, para la parte de asesoramiento y para después de ciertas ventas te cobran un 5%, o un 10 creo que era, un 5, creo que era un 5%, por lo que usas el motor. Eso no es novedad, lo hace Unity, lo hacen todos. Eso, normal. Eso llevaba que si usas un Unreal Engine en Steam, estás pagando tu juego por cada unidad vendida 35%. Suponiendo que vendes mucho, si no, pagas un 30% de más. Una de las razones que vino Epic es, no solamente te voy a dar plata para algunas exclusividades donde eso tenemos que entenderlo un poco del lado del desarrollador. Yo necesito exclusividades para que la gente se mude un poco a mi plataforma. Yo te pongo plata en tu desarrollo, te ayudo a comercializarlo, te asesoro con el motor del Unreal Engine y encima solamente te cobro el 12%. Es decir, tenemos que ver ese lado también. Ah. Un poco. También recordemos un poco, la Steam empezó siendo criticado. Sí. Mal porque la gente decía, ¿por qué tengo que instalar Steam para jugar Half-Life 2? La gente empezó y tuvo hasta el 2011, estuvo ahí y después generó todo esto. Sí, igual yo quiero remarcar esto de los porcentajes de ganancia de que le quedan para los desarrolladores. Yo creo que Steam, más que mal, se ha ganado ese porcentaje por una cuestión de todos los servicios que ofrece. O sea, sin ir más lejos, tiene una gran lista de países donde ellos se encargan de hacer estudios de mercado de a qué precio tienen que vender el juego para que venda más y genere más ganancias. Que te lo pueden recomendar, vos podés poner el precio que se te queda. Claro, entonces realmente prende un montón de servicios que a la larga, inclusive sacándote más plata de lo que vendés del juego, generan más ganancias. Sí, eso es una realidad. Entonces creo que es un costo que se han hecho ganar. Tienen muchas mayores opciones, beneficios, el sistema de reembolsos, el tema de estar regionalizados los precios, el tema de los foros, de cuando vos entras al juego, ver toda la comunidad respondiendo el juego. Los achievements. Es muy bueno y que no he visto una sola plataforma que lo tenga a ese nivel. GOG está buena. GOG está muy buena, pero no tiene ese nivel, que realmente creo que lo damos por sentado, pero realmente es muy, muy. Yo lo valoro demasiado a la hora de comprar un juego. Ahora, ponete el lado de que vas. Yo estoy tratando de ser el lado defensor, por más que estoy de acuerdo con lo que estás diciendo. Sí. Ponete el lado de Epic. Mofu siempre te va a llevar la contra. No, espera el momento. Vamos a hacer Epic, ¿cómo competirías con Steam para que elijan tu plataforma? Bien. Una de las formas, para mí, que esta campaña agresiva, la típica es Sega Does What Nintendo Don't, apoyará eso, y el apoyar a desarrollar y ofrecerte menos porcentajes. Sin contar que Epic tiene esto de que vos te metes a Epic y está pasando esta pseudo Nintendo, que Nintendo, bueno, excepto algunos indies, pasa que vos te metes y sabes que por lo menos el 80% del catálogo sabes que está curado. Steam hoy día te metes y no es así. Y Steam hacía tiempo que tenía que cambiar la plataforma y demás. Y solamente lo hizo cuando Epic le mojó la oreja. Sí. Por eso yo estoy totalmente de acuerdo en que exista una competencia que le choque realmente, no como GOG, que realmente le toque la oreja a Steam. Y eso nos beneficia a nosotros. Sí, en eso es cierto que la plataforma de Steam no se actualiza tanto y sí, eso es algo que reconozco que, o sea, de que tiene que mejorar. Y está bueno esto de Epic. Esta competencia sí lo ha ayudado a mejorar, No sé si me parece muy justo la competencia que está haciendo Epic. Me gustaría que fuera un poquito más... Pero necesitamos esa vuelta de la guerra de consolas de alguna manera. Pero a mí está bueno. Para mí está bueno porque cuando vos tenés uno, te tirás los laureles. O sea, no hay otra. A ver, nosotros como desarrolladores, ¿realmente cuál es lo que nos perjudica? ¿Me tengo que bajar un launcher más? Que se me acogió Galaxy, como fue la otra mojada de oreja que hizo, vamos a hacer un launcher de launchers. Que todos vamos a terminar usando ese seguramente. Y falta que pase algo parecido con Netflix. Y con lo que está diciendo del porcentaje, que si te doy a la derecha, estaba, por ejemplo, muchos dicen la crítica con Uber, una discusión que tengo con mi cuñada, que no le voy a decir nombre de negocio hasta que nos dé comida. Por ejemplo, vos decís, estoy en mi casa, tengo justamente mi novia vegetariana, no, tengo que decir el nombre del lugar. Y es un, está bien, vas a perder 30% de la comida, pero es un 30% que no hubieras tenido igual. Porque exactamente. Eso lo entiendo. Ahora, no solamente están bajando los porcentajes de Epic, sino que además te está ofreciendo un catálogo curado, y no solamente eso, te está ofreciendo ahora, por ahora, que obviamente no están haciendo tema de marketing, están pagando para tener juegos gratis por mes, que ahora llegaron a tener dos. El For Honor, que por 15ª vez no tenemos que Que, bueno, Alan Wake, que sí. Ese sí, recomendado. El que me gustó mucho que dieron gratis fue el Discord of Mine. Bueno. A mí no me gustó tanto, pero bueno. Yo Subnautica y Overcooked. Pero bueno. Bueno, cada uno. A ver, son maneras de alguna manera de que te comprometas con la plataforma, cosa que ya Ubisoft lo hizo. Claro. La diferencia hizo. Que acá tenían un juego que es furor todavía, que obligaba a que tenías Epic Store, como hizo Valve en su momento con Half-Life 2, y aprovechar eso para, che, además tenemos estas cosas de costado, si querés. Eso está bien hecho. De hecho, el Store en sí, cómo se visualiza el diseño, me gusta mucho más que Steam. Y tengamos en cuenta esto, Steam tuvo casi 15 años para mejorarse. Es verdad que Epic, ya sabiendo que estaba eso, podía haber sacado un poquito algo más pulido. Ya tiene Cloud Saving, pero no salió con Cloud Saving. No tiene una cosa que nosotros como argentinos no nos conviene comprar en Epic porque está en dólares y no está localizado el precio. Si sos de Australia, pagás más caro los juegos allá, y nosotros también, cosa que ni siquiera Ubisoft pasa. De paso le mandamos saludos a Gerardo Gaya, que sabemos que es un amante de la plataforma de Epic, ya que estamos. El sarcasmo no entiendo. Sí, sí. Bueno, para mí el problema, justamente hablando de Gerardo, el problema que tiene la plataforma hoy en día es que salió a hacer esa campaña agresiva buscando exclusividad. Que eso. Tenían que haber tenido una base, por lo menos el cloud saving. Obviamente, del lado de vista, digamos que nosotros como consumidores, hay muchos, no nosotros porque nosotros somos unos grosos cultos de los videojuegos, creen que PC es igual a Steam. Claro. Está eso. Sí, sí, existe, sí, sí. Y eso de que no existe exclusividad, no hay exclusividad porque está en PC. De hecho, justamente si te pones a ver, la mayoría de la gente que juega Fortnite, LOL, no tiene que abrir Steam. Claro. De hecho, muchos abren Steam y ponen eso que le puedes añadir un producto aparte para que tus amitos vean que estás jugando. Claro. A ver, Discord también. Discord tiene una plataforma. También te dice lo mismo. Y Discord tiene una plataforma te, de ventas. Y te dice exactamente que bueno, estás jugando algo, por más que no lo hayas comprado con ellos. O sea. Claro. De hecho, Discord, nadie dijo nada. Discord te pide una exclusividad de 3 meses. Bueno. Así en principio. Te pide también menos royalty, pero bueno, Discord tal vez no lo hizo, al no hacer esta campaña tan agresiva, no pudo hacer esa mojada de oreja que hizo Epic. Otro problema que tuvo, sí, que igual podemos tener la polémica después de 15 minutos, pero está el tema de que muchos dicen te están robando datos. Disculpame, ¿tenían Facebook? Ya está. Porque Tencent, que es esta empresa grande china, que dice que no es dueña, tiene acciones, y por eso hay toda una conspiración sin pruebas, si hay pruebas de otra cosa, pero no hay pruebas que esté pasando al gobierno chino. Entonces empieza a ver toda esta cosa media conspiranoica, ya media tarada. Sí. Porque les aviso, Tencent es dueño de Riot Games, Tenés un LOL. Teléfono que sabe tu ubicación 24/7. Claro, Tencent tiene acciones en Xiaomi. Tencent tiene acciones en Walla. Hola. Es dueña de Monfus. No, 20% y probablemente Tencent tenga alguna de las acciones de esta tanda a la que vamos a ir. Pero no, chicos. Welcome to the ¿Ya pusiste el agua? Gamer con Mate está de vuelta. Yeah. partecita de la caída de frame en Facebook. Caída de frame de Facebook, que no sé si es el... No lo sé. Bueno, yo voy a tratar de solucionarlo mientras ustedes charlan. Bien, en Twitch era 2, si se está viendo fluido o no, porque así sabemos si es programa de Facebook o de Twitch. Bien, lo que sí pasó fue que Epic estaba dando datos, está recolectando datos. Si vos te hacías una cuenta y linkeabas tu cuenta de Steam, recolectaba datos de tus amigos y demás de Steam, qué juegos jugabas. Ahí despertó. Chico, ahí despertó. Necesitamos. No está el trigger. Bájatelo después. Después bájatelo. Ya sé. ¿Qué pasa? Sí, te estaba. Vos. A ver, primero tenés que vincular tu cuenta. Segundo, está dentro de los. Ya sé que nadie lo lee, pero tendría que ser más claro, tal vez, si te lo está haciendo. Hasta ahí todo bien porque Steam te lo está haciendo y un montón de plataformas te lo está haciendo. ¿Cuál fue la polémica? Steam se supone que ciertos datos no lo está dando. Es decir, por Steam no deberían poder compartir ciertos datos. Entonces, Steam tenía acceso a esos datos que Steam no está diciendo, pero tampoco podía hacerlo Epic. Entonces, hay un problema legal. Pero, ¿qué pasa? Valve no está haciendo ningún quilombo a Epic, realmente, porque podía hacerlo, porque ellos también lo están haciendo. Entonces, es como que... Capaz que hay un quilombo, pero no andan... Claro. Pero... Porque yo lo veo épico como que anda mucho... Es el tipo que quiere atención ahora y está aprovechando. Sí. Está bien que lo haga. Para mí está bien. Ahora, como desarrolladores, pasan algunas noticias que para mí están mal pasadas por agua, que los vi en un grupo de videojuegos que estoy y demás, que salió un desarrollador diciéndole, ay no, me cansé, el juego Epic es malo, el juego este, ¿cómo se llama? El que andaba patineta de la paloma. No me acuerdo el nombre. Ese juego bizarro, porque el tipo dice, no, bueno, me bloquearon porque como salgo en Steam, no quieren que esté en Epic. Entonces, el problema fue este, Epic había puesto plata para que salga el coso, pero con la condición que había hace un año exclusivo de Steam. Y el tipo, en la campaña Kickstarter, prometió sin avisarle a Epic. Entonces, el problema es el tipo, Ahora, sí hay ciertas cosas que responden de una manera muy infantil los de Epic, como diciendo, bueno, si tenés Fortnite... Skateboard, ahí está. Es que... Entonces, hay que tener cuidado de las noticias que están leyendo, porque hay una gran comunidad de PC que solamente quiere el monopolio de Valve, que está bien, no hay un monopolio per se, porque tenés Ubisoft, GOP, pero no hay una competencia fuerte. Es como que no existe, existe solamente Coca-Cola, no existe Pepsi. Entonces, está bien, están otras gaseosas debajo, pero está bueno que haya esa competencia fuerte. Epic, habría que ver con las siguientes promesas, que voy a mostrar un poco en cámara. Tienen un bastante transparente, eso hay que admirar los que lo tienen. Un Trello, que es público. ¿Un Trello qué? Un Trello. Ah, bien. Trello. Donde podés ver qué cosas ya han hecho. Por ejemplo, el grabar, el poder hacer offline, que eso es una cosa que le criticaban. Que Steam al principio no lo tuvo. Por muchos años no lo tuvo. Es verdad, Epic tendría que haberse dado cuenta si vas a competir con Steam, tenés que tener por lo menos 50% de lo que ya tiene Steam. Sí, tenés que salir a competirle igual. De a 1 o 3 meses, ¿qué cosas van a agregar? Mejor el tema de optimización con la conexión de Ubisoft. Mejorar la librería, cómo se ve. Rediseñar la página Store. Poner un video hosting para hostear videos, como ya tiene Steam. Mejorar el tema de los patches. Ver el tema de cuánto tiempo has jugado ciertos juegos. Integración con Humble Bundle. De 4 o 6 meses van a usar, por fin, User Reviews. Que acá está la polémica. El tema de los review bombs, se dice. Sí. Bien. Sí. Es cuando la gente, de alguna manera, como que hace reviews malos a propósito para bajarle o subirle el rating. O sea, y le pasó a Borderlands 1 y 2 cuando dijeron que Borderlands 3 iba a ser exclusivo. Exacto. Claro, o sea, se fueron a la tienda de Steve y se lo dieron con un can. Es realidad que el usuario no tiene otra forma de protestar directamente. Pero al final no estás perjudicando al publisher, estás perjudicando al desarrollador, en verdad. Ya sé que parte de decisiones, pero obviamente esto es un negocio, entiéndanlo. Ya ahí es polémico porque dicen que no van a permitir ciertas cosas de review, va a estar muy controlado. Eso hay que ver a ver cómo lo manejan, porque... Steam, sí, pues si te limitan mucho en qué reviews se ven y qué no... Steam manejó un poco eso con el tema de los reviews recientes, con la Average, que eso empezó... Los primeros. Empezó después de No Man's Sky, de hecho, por el tema de que el juego iba mejorando, entonces era necesario. Steam respondió muy bien a eso. Después, otra de las mejoras que acá están diciendo es Wishlist, que no tiene. Bueno, sí, ves que para tener Wishlist tiene que tener mucho juego. Ajuste de bandas ese de precio. Ese es mi problema con Epic. Me parece perfecta la competencia, pero para mí se largó muy... Muy pronto a la pelea. Y se, o sea, se malentonó. Claro, o sea, se quiso mandar totalmente con preparación cero. Y la única arma que fuerte que sacó fue el pago de exclusividades. Y la gente, o sea, por más que lo tengas exclusivo... Ni siquiera empezaron con los juegos ves gratis. La plataforma y no te dan ganas de tener el juego ahí. Y menos si te dicen si la exclusividad es temporal. Hay muchos que están considerando esperar a que salgan Steam. Hagan eso, si quieren eso, hagan eso. Y aparte uno de los problemas que me parece que también es que como que lo que hicieron fue no solo pagar exclusividades de juegos que no salieron, sino pagar exclusividades de juegos que ya estaban prometidos para Steam. Pagarles para que se vayan de Steam y estén en ellos. Eso pasó con Metro. Pasó con Borderlands. Bueno, No, Borderlands no estaba en Steam todavía. Bueno, pero, y Metro tampoco. Pasó, Metro sí estaba en la preventa. Pasó algo muy gracioso con Tetris Effect, que es el juego que tiene una que estaba para exclusivo de PlayStation y PlayStation VR, que lo iban a portear a PC. Ya estaba en desarrollo y a último momento dijeron va a estar exclusivo de Epic Store. ¿Cuál es el tema? Parece que ya lo habían hecho para Steam y en vez de usar la librería de OpenVR para la parte de VR del juego, usaron la de SteamVR que requiere que Steam esté abierto para jugar. Entonces tenés que abrir Steam para venir Epic para jugar. Ahora, ahí la culpa que tienen los desarrolladores, si yo vengo y te ofrezco plata, es tu decisión. Claro. Así que ahí sí, ahí tiene. Pero ahí le salió el tiro por la culata porque necesitabas Steam para abrir un juego de Epic. Van a empezar a ver comunidades sociales, eso dentro de 6 meses. Automático refunds, que eso ya lo tiene Steam. Uh-huh. Es decir, la mayoría de las cosas ya tiene Steam, excepto un store de Android dentro de Epic Store. Por si quieres comprar juegos hechos en Unreal Engine, va, en Epic. A ver, es un plus. Te guste o no te guste, porque Fortnite está funcionando muy bien en Android. Entonces, para mí. Depende. No, para mí eso funciona. Que tenga Epic y que esté curado. Sí comparto que han tenido una política de apresurados para competir aprovechando... Y Fortnite todavía sigue siendo famoso, no había una necesidad de apurarse. Por ahí... Para mí sí se hubiera armado una plataforma más consistente. Con beta cerrada. Es abrir lo del Fortnite y que les llegue a otro juego. Eso es. Porque quieren aprovechar que mucha gente se está metiendo por el Fortnite para darle publicidad a todo lo demás. No me parece mal. Yo la exclusividad no lo veo mal, porque es un tema de plata y los desarrolladores necesitan plata. No a ver, Steam en su momento lo hizo con el Left 4 Dead. Sí, es verdad. Y bueno, con el Dota. Sí. Left 4 Dead sigue siendo igual exclusivo. Sí, es que igual, o sea, todas las empresas han tenido su exclusividad para sus juegos. Lo tiene EA con Origin. O sea, lo tiene Microsoft con los juegos de Xbox. Age of Empires 1 es exclusivo de Microsoft Store. Uh-huh. También hay juegos exclusivos, no me acuerdo cuál era. El Minecraft, el Story Mode creo que era también exclusivo también. De Windows. Después tenés el juego este, creo que el de autos, ¿cómo se llama? El Forza Horizon. Era un first party que es exclusivo de Windows y de Steam. Entonces, existe, Steam tiene ese tema de exclusividad. Solamente que estamos tan acostumbrados a tener... Hay un tema de cambio, de no quiero tener otro store. Bueno, igual una de las cosas que tiene buena de Steam es que Steam... No como yo que muestro ahora que tengo que sea pues, compatible para Windows y para Mac. O sea, eso también es algo que... Yo no sé si en Epic Games lo han pensado de esa manera. Y no sé, eso es verdad. No investigue si tiene algún tema de compatibilidad con Linux también. No investigue eso. Bueno, no sé. Pero bueno, la diferencia es, acá dice Huffy, tampoco se puede regular el ancho de banda de la descarga. No sé qué está diciendo. Sí. El ancho de banda de la descarga, cuando estás descargando, no puedes regular qué tanto ancho de banda. Pues Steam lo tuvo en el 2013. De nuevo, entiendo que Epic tendría que haber analizado mejor para no salir desnudo. La otra realidad es que Steam también tardó mucho en tenerlo. El tema es que haberse salido apresurado, para mí le ha jugado en contra a Epic. Sí. Y el problema es que ahora sí, está sacando todas estas cosas, pero ya quedó como... Qué ensuciado. Este launcher feo que con lo único que puede competir es pagando exclusividad. Y dando juego gratis, porque todos hemos metido por juego gratis. Ya quedó manchado con eso. Y sacarse esa mancha no va a ser fácil. Es que para mí Epic va a ser algo de momento. O sea, la guerra de momento y después va a ver que se va a olvidar. No, para mí va a ser eso. No, yo creo que tiene chances, pero ahora tiene doble dificultad porque no solamente tiene que estar compitiendo con un monstruo gigantesco como es Valve, sino que encima tiene que sacarse esa mancha por haberse salido apresurado. Creo que acá va a hacerlo bien cuando localice bien los precios, tenga una... No en el tema de exclusividad, sino menos agresivo y sea más transparente al respecto. Y tercero, una mejor comunicación con los usuarios. Empezar a generar comunidad. Tendrían que haber hecho una beta cerrada Eso totalmente, porque ahí muchos usuarios le hubieran dicho, mira, quiero una wishlist, quiero esto. Y hubiera salido con menos cosas que Steam, pero no tan pelado. Uh-huh. Y le regalar juegos en principio, no después de eso que hicieron para arreglar. Sí, bueno, igual es una. A ver, es una realidad que yo creo que viene fuerte para quedarse. Vamos a seguir hablando de esto, yo creo que va durante va un tiempo. Noticias, por va a ser noticia, y vamos a seguir hablando de ello. Pero no por eso vamos a seguir teniendo el programa para siempre. Ahora lo dejamos, nosotros nos vamos, porque el día de hoy ha llegado a su fin. De hecho, están los chicos de Glam Sessions acá que están por ingresar. Nosotros tenemos la tercera parte del OST de Devil May Cry 5 para escucharlo y hacer este vínculo con el programa. Que estés afanando con Super Smash todavía. Sí, lo tengo, pasa que lo voy alternando y me parece que a los chicos les gusta. ¿A qué dices, Cafi? ¿Alguien puede pensar en las conexiones tercermundistas? No, no les importamos. Sí, no, claramente no les importamos, por eso es que también probablemente se vea un poco de más hecho, feo en Twitch. Valve, le interesamos con el precio recién cuando G2A le mojó la oreja. Con el rapipago, y eso fue verdad. Es una realidad. Muchísimas gracias a todos por escucharnos. Recuerden que estamos todos los sábados a las 19 horas por FMUTN 94.5, por fmutn.com.ar, también lo pueden escuchar. Desde el resto del mundo, también por Facebook Live, como facebook.com/gamercombate, por twitch.tv/gamercombate, en Instagram como gamercombate, en Twitter como gamercombate, en YouTube como gamercombate, en Spotify y en iVoox. Vamos a subir todo este programa. Si tuvieron que irse, se les cortó el internet, si no lo escucharon bien porque no andaba bien el internet de la facultad, o éramos nosotros, no hay problema. Lo van a escuchar offline en su teléfono celular o en cualquier dispositivo. Recuerden, por lo menos hasta una semana y media más. Streaming todos los martes y jueves a las 10 y media y los viernes a las 11, juegos multiplayer en Twitch, martes y jueves por Facebook. Después vamos a ver si alguno me va a suplantar al parecer Magic los martes. Lo vamos a ver. Muchísimas gracias a todos, gracias Magic, muchísimas gracias Iván por haber venido y aportar toda tu sapiencia fallautística. A Monfu no le agradezco nada porque no tiene manos, y a Deca porque siempre hace todo lo que no hace Monfu en el programa. Perfecto, muchísimas gracias a todos, los dejamos con el OST de Devil May Cry, los chicos Graham si ellos nos siguen, tengan un buen sábado y keep gaming. Con mate. Hola amigos, mi nombre es Leonel Campoy. Si el programa Gamer con Mate te gustó, el próximo te va a encantar. Thank you.